Vamos al informe del tránsito en la ruta de la provincia de Buenos Aires, informe que nos trae desde la CIB, Central Informativa Vial, Hugo Balcone. Buenos días, Hugo. ¿Cómo te va? Buen día, Jorge. Buen lunes para vos, ¿eh? Bueno. Repasamos entonces, Panamericana comienza a cargarse en sus tres ramales de Tigre, Pilar y Campana, ya con importantes demoras en dirección al centro porteño. Al momento, sin reporte de bloqueos o accidentes. El mismo panorama exhibe Autopista del Oeste, Riccieri, tránsito que fluye hacia la avenida General Paz. En lo que respecta a la autopista La Plata-Buenos Aires, con gran cantidad de autos hacia el Bajo Porteño, aunque sin inconvenientes. Ruta Nacional 226 aumenta el parque automotor hacia la zona centro de la provincia, con probabilidad de alguna que otra precipitación en la zona de Balcarce. En otro orden, a tener en cuenta que en el tramo General Villegas-Pehuajó circula maquinaria agrícola por época de cosecha. En tanto, en otro orden, el desplazamiento de tránsito pesado es mayor a la altura de Monte en dirección a la ciudad de La Plata sobre las rutas 210 y 215. En esta última recordamos que continúan obras de repavimentación y doble mano desde kilómetro 30 al 38, es decir, desde el cruce de la ruta 6 hasta Bransen. Seguís vos en estudio. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Hugo. Hasta mañana. Muy amable. Hugo Balcone desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.